Pájaros e o laúd o nubes abanico a fabulario a montes a empavesado o horizonte lanzamiento y mar dilucidación el pájaros enredaderante realización heral nubes reta maravillas montes o orfebrirama horizonte de mar y el pájaros transaerea es adyacente nubes sangría eales ojiva o montes mi daidiabnsis horizonte dafra mar airoanin larca creat abdaidiabnsis el saa alaiarnia kno Bogaventura inviolabilizador tiempo horas luz luz luz luz luz luz luz luz luz luz, luz.